esa plaza donde decía que te amaba. Fue dentro de tu corazón, dibujado con el dedo, con lápiz de ternura, escribía que te quiero. No sé, no sé dónde se lo llevó. No sé, no sé tu amor dónde quedó. No sé, no sé dónde se lo llevó. No sé, no sé tu amor dónde quedó. No sé, no sé dónde se lo llevó. No sé, no sé tu amor dónde quedó. No sé, no sé dónde se lo llevó. No sé, no sé tu amor dónde quedó. Y con más sabor. Escribía que te quiero.